La voz de la flora. Marihuana, coca y amapola se reunieron para dialogar el tema que vamos a tratar. Dijo Coca, la moderadora, ¿qué estrategia se implementa ahora cuando nos quieren erradicar? Marihuana dijo, voy a hablar, yo esa vaina ni le paro bolas. Los gringos que no me crean tan boba, si me acaban que van a fumar. Oiga Coca, recuérdese usted, así persiguieron a café, como conversamos hace rato, también persiguieron a tabaco. Coca se levantó de la silla, dijo, está muy buena la reunión, para seguir con la discusión, voy a hacerles mi aporte enseguida. Este terrorista quien nos fumiga, de la naturaleza un matón, y hay que hacer una revolución que a la naturaleza redima, que se legalice en nuestras vidas, no más muerte por fumigación. ¿Qué culpa hace otro en su necedad? Cambia mi natural propiedad, porque quieren me hacen destructiva, pero yo más bien soy curativa. Porque quieren me hacen destructiva, pero yo más bien soy curativa. ¿Quién más va a intervenir? Dijo Coca. Amapola una mano alzó, en un taburete se trepó. Oigan lo que salió de su boca, en este mundo hay gente tan loca, tan requete mala o qué sé yo. Nero chiquitico les quedó, Hitler ni los tobillos les toca, y a eso sí hay que pararle pelotas, antes de que no quede ni Dios. A mí porque quieren darme fin, solo porque adorno un gran jardín, porque doy un aroma tan bueno, quieren matarme con su veneno. Al final las tres conspiradoras, acusadas de ser tan dañinas, crearon su célula clandestina y montaron su propia emisora, escuchando la voz de la flora, sabrán quién a este mundo alucina, porque hay tantos valores en ruina, ¿cuáles son las fuerzas destructoras? Dice Amapola la locutora, solo queremos ser medicina. De la chicha culpan a maíz, pero dando arepa es más feliz. Caña dulce da miel deliciosa, licor la vuelve la gente ociosa. Caña dulce da miel deliciosa, licor la vuelve la gente ociosa. Y esta fue la conclusión de esa histórica reunión. Mientras estemos prohibidas, viviremos perseguidas, y será más elevado nuestro precio en el mercado. Por eso la solución es la legalización. Por eso la solución es la legalización.